Estéreo Baja 1190. Grandes canciones, grandes éxitos. XEMBC 1190 AM. Esquina 32. Entretenimiento. Cada vez se acerca más la temporada navideña y para esta ocasión, Emmanuel y Lucero nos deleitan con un cover de Santa Claus Llegó a la Ciudad. ¿Ya lo escuchaste? Es perfecto para estas épocas prenavideñas. Estás escuchando una estación de Esquina 32. Síguenos en Instagram y TikTok. Todo lo apunta, el todo lo ve. Estéreo Baja 1190, una estación de Esquina 32 Radio. Got this in pocket, got battle, I'm gonna use it, intention, I'm feeling mental, gonna make you notice, got motion, strong emotion,

Estéreo Baja 1190. Grandes canciones, grandes éxitos. Descarga nuestra app Esquina 32 Radio. Yeah. Baja 1190. Una estación de Esquina 32 Radio. Estéreo Baja 1190. Estéreo Baja 1190, una estación de Esquina 32 Radio. Street, pretty woman, the kind I like to meet. Estéreo Baja 1190. Grandes canciones, grandes éxitos. Estéreo Baja 1190. Real big leader, a five like a real.

1190. Grandes canciones, grandes éxitos. Esto es Estéreo Baja 1190. Nothing to do. 1190, una estación de Esquina 32 Radio. Of war and wine. XEMBC 1190 AM. Esquina 32. Entretenimiento. El próximo 2 de diciembre llegará nueva música de Guns N' Roses. Nothing y Atlas además anunció una gigantesca gira mundial para el 2026. Esta comenzará en Monterrey el 28 de marzo con más de 60 shows programados. Así que es mejor que vayas ahorrando para ver a esta mítica banda en vivo, porque para verano estarán en tour por Norteamérica. No le cambies. Estás en Esquina 32. Estéreo Baja 1190, una estación de Esquina 32 Radio. Thank you.

1190. Grandes canciones, grandes éxitos. Cut you like a knife if the gift becomes a fight. Descarga nuestra app, búscala como Esquina 32 Radio y escucha Estéreo Baja 1190. /1190. Una estación de Esquina 32 Radio. Thank you. el sur de California y Baja California. Estéreo Baja 1190. Estéreo Baja 1190, una estación de Esquina 32 Radio. Seems to last forever, and time goes slowly by. The babe and me. 250 watts de potencia. Mexicali, Baja California, México. Estéreo Baja 1190. Grandes canciones, grandes éxitos. Estéreo Baja 1190. Don't think me uncommon. escuchas Estéreo Baja 1190, una estación de Esquina 32 Radio. Llévanos contigo. Descarga nuestra app Esquina 32 Radio. Moving straight ahead, you knew it all. Estéreo Baja 1190. Grandes canciones, grandes éxitos. I'm México. Estéreo Baja 1190. Grandes canciones, grandes éxitos. Ultraviolet, radio light, do you soul resistance on me, my life. Esquina 32. Entretenimiento. Liam Gallagher reveló que la gira de Oasis lo hizo dejar las drogas y el alcohol, teniendo un punto de quiebre en su vida. La razón, un fan destacó lo increíble que era ver al cantante tan disciplinado y saludable, a lo que Liam respondió: Oasis me salvó la vida, ya era hora de que pusiera orden en mi vida, sé lo mucho que esto significa para la gente. Así que es una gran reflexión del gran Liam Gallagher. No le cambies, estás en Esquina 32. Estéreo Baja 1190, una estación de Esquina 32 Radio. Thank you. Estéreo Baja 1190. Grandes canciones, grandes éxitos. Estéreo Baja 1190. In the width of your smile, I get an emotion. Estéreo Baja 1190. Grandes canciones, grandes éxitos.